me quieren. Dicen que soy borracho, pero así es mi vida, no cambiaré, por eso me marcho. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Escucha el sabor de mi cumbia para todo el norte. Ledesma, Fraile, San Pedro y todo Jujuy. Aunque me duele el alma, tengo que confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte. Tus padres no me quieren, dicen que soy borracho, pero así es mi vida, no cambiaré, por eso me marcho. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Sigamos como amigos, amigos nada más. Vivamos esta noche, después te vas. Thank you.